Hola, soy Estela de Carlotto. Del 5 al 10 de septiembre, durante todo el día, trae una llave o cualquier elemento de bronce para sumarte a la construcción del monumento a la mujer originaria. El artista plástico Cerneri permanecerá junto a un tacho de 200 litros hasta que se llene de bronce solidario en Corrientes y Florida. Más información en www.mujeroriginaria.com.ar. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte.